En Nicaragua. El Ministerio de Industria y Comercio notificó mediante una comunicación al sector de panificadores del país que a partir del 1 de abril aumentará en 50 córdobas, equivalentes a $1.4, el precio del quintal de harina, que actualmente cuesta $34.4, principal materia prima para la elaboración del pan. Juan Pablo Estrada, de la Cámara Nicaragüense del PAN, CANIPAN, dijo que este aumento es menor en comparación a otros años, sin embargo pidió a los panificadores y a las pulperías no especular con los nuevos precios del pan. Estrada dijo que espera que el incremento sea mínimo para que la población tenga acceso a este producto, que se consume en grandes cantidades, principalmente en el desayuno de las familias nicaragüenses. Ha sido la subida más baja que he tenido en la historia, porque si eso, en otras ocasiones ha subido 100 pesos, ahora ha subido 50. Significa que estaba en 1.238, subirá a 1.288. Eso se lo hacemos saber para que los señores vendedores de harina o los harineros no le vayan a subir el precio más allá de lo que ya se estableció. El que tiene que ajustar realmente es el panadero, pero tal vez en un mínimo precio. El aceite, el jabón, azúcar, arroz, frijoles, carnes y lácteos se han encarecido notablemente este año, siendo el queso el producto con mayor alza. Actualmente, la libra se cotiza en los mercados a 100 córdobas, equivalente a $2.70, algo nunca antes visto en Nicaragua. Desde los últimos 3 años, todos los productos de consumo básico se han encarecido drásticamente, algunos en un 5% y otros hasta en un 20%, lo que viene a dificultar aún más poder adquirir los 53 productos de la canasta básica. Según el Instituto Nacional de Información y Desarrollo, INIDE, hasta febrero del 2023, la canasta básica tenía un costo de 19.000 córdobas, equivalente a $527. Sin embargo, el salario mínimo de una persona trabajadora en Nicaragua alcanza apenas los $166 mensuales.